Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No se puede improvisar una cuestión tan importante como es la vinculación fraterna con las personas. Mucho se dijo, pero siempre vale la pena recordar algunos puntos. Serafín Ruiz nos ofrece un decálogo de las relaciones humanas. Dice, primero, comunícate con los demás. Nada anima más ni nada es tan agradable como hablar con otras personas. Podías empezar con una palabra de saludo cordial hasta esa persona que tal vez no te agrada demasiado. Segundo, sonreí, aún sin motivo aparente, a los que se encuentran a tu alrededor. Tené presente que para mover la cabeza ponemos en acción hasta 72 músculos para sonreír, basta movilizar solo 14. Tercero, llama a las personas por su nombre. Para todos los humanos no existe música más agradable que oír su propio nombre en los labios de los demás. Es una manera concreta de desbloquear relaciones personales frías, tipo oficina o colegio, donde lo más significativo suele ser el apellido. Cuarto, esforzate en fomentar la amistad. Da los primeros pasos. Si querés amigos, sé amigo primero. Pero no tengas prisa. La amistad, como el buen vino, requiere tiempo. Empezá por ser servicial y cordial con los demás. Habla y actúa con toda sinceridad. Quinto, interesate sinceramente por los otros. Participá de sus alegrías y de sus tristezas, porque si así lo haces, multiplicarás las primeras y dividirás las segundas. Recordá también que sabes lo que haces, pero no sabes lo que otros saben. Por tanto, nuestra actitud debe ser la de sintonizar la onda de los demás. Sexto, procura ser generoso en elogiar y prudente en censurar. La alabanza anima, da confianza, eleva a los otros. Actúa como poderosa autoestima. En cambio, el reproche, la censura, la crítica negativa hiere a la persona en lo más profundo de su ser. Es una verdadera losa que aplasta a la persona. Para empezar, podríamos hacer uso de palabras tan sencillas como gracias, esto está fabuloso, sos muy amable, estás hoy muy bien. Séptimo, sorprende a los demás haciendo el bien y felicítalos con naturalidad. No te fijes en la cuenta que el niño haya hecho mal, sino en las dos o tres que haya hecho correctamente. Si hacemos así, daremos seguridad a los que nos rodean y desdramatizaremos los pequeños fracasos que nos acompañan en la vida. Octavo, aprende a captar los sentimientos de los demás. Hay siempre tres puntos de vista en todos los problemas: el tuyo, el del otro y el del que solo ve lo suyo con demasiada certeza. Y es este último el que, por sistema, imposibilita la comunicación abierta y sincera. Solo en la medida en que procuramos empatizar, sintonizar con los demás, hacemos posible un intercambio real de sentimiento y de vida. Noveno, sé positivo, fomenta la alegría en contraposición al pesimismo que nos inunda por todos los sitios. Siempre tendremos motivos para alegrarnos, para festejarnos mutuamente, para lanzar a los cuatro vientos palabras de felicidad y júbilo. Para lograr esto necesitaremos una especial sensibilidad para captar la bondad de las cosas pequeñas y de los pequeños detalles. Y décimo, no pidas a los demás lo que vos no estás dispuesto a hacer. Con frecuencia caemos en la tentación de imponer duras cargas a los demás, no estando nosotros dispuestos a hacer lo mismo. Pensamos falsamente que nosotros estamos dispensados de ello y que los otros sí están obligados. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.